CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Secuestros, no más masacres, no más robo, no más corrupción, no más violencia, no más manipulación, no más hambre, no más miseria, no más ignorancia, no más pobreza, no más mala educación, no más desempleo, no más asesinatos, no más tranquilos reos, no más droga, no más tíbaro, no más negocios sucios, no más presos inocentes, no más juicios injustos, no más milicia, no más grupos homicidas, no más patanes soldados, no más corruptos policías, no más niños huérfanos, no más madres solteras, no más abuso sexual, no más mujeres rameras, no más intolerancia, no más egoísmo, no más desigualdades, no más racismo, no más. No más feminismo, no más narcotráfico, no más terrorismo, no más consumismo, no más capitalismo, no más imperialismo, no más neoliberalismo, no más Fujimori, no más Franco, no más Pinochet, no más Corralito, no más comercio del Che, no más Alca, no más sucios referendos, no más pingas elecciones, no más ilegal gobierno, no más compra de votos, no más soborno oficial, no más amenazas de una tercera guerra mundial, no más bloqueo económico para la patria cubana, no más desuniones entre naciones bolivarianas, no más fumigaciones a las tierras de los campesinos, no más escuelas norteamericanas para asesinos, no más falsos profetas, no más falsas religiones, no más falsos testimonios, no más falsas apariciones, no más. No más violación a los derechos humanos, no más discriminación entre los mismos paisanos, no más Plan Colombia, no más abuso de USA, no más gente zapa, no más gente intrusa, no más medios de comunicación amarillistas, no más falsas campañas antiterroristas, no más Fondo Monetario Internacional, no más robo frenteado de la banca mundial, no más deuda externa, no más extradición, no más trata de blanca, no más mula, no más perdición, no más represión, no más privatizaciones, no más tiros, no más bombas, no más explosiones, no más humillaciones de la burguesía, no más conformismo de la gente oprimida, no más falsos en sí, falso b-boy, falso hip hop, no más falta de apoyo para este género, no más. Thank you. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y además también transmitimos por el internet a través de la página de CFRU, www.cfru.ca, y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Gracias por continuar en sintonía de esta su emisora comunitaria. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Asimismo, también el día de hoy contaremos con la participación de nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. En la parte central, ha habido una cantidad de eventos en el cual tenemos mucho material por pasar, de lo que activistas que vienen a Canadá de diferentes partes de América Latina para venir a mostrarle al no solamente a la comunidad latinoamericana, sino a las autoridades de Canadá de lo que está ocurriendo y la implicación que tiene Canadá en nuestros países, especialmente en el área de la minería, que son las empresas canadienses las que están más en conflicto con nuestros pueblos. Así que también hace unos días se hizo una serie de conferencias, una que llevamos la semana anterior, que fue sobre la lucha de Centroamérica, el Triángulo Norte, que es organizado por la Red de Solidaridad con América Latina y el Caribe en Toronto. También hubo una actividad similar organizada por la misma organización sobre las luchas de el Cono Sur. Ahí hay una cuestión más complicada porque la situación del tiempo que se hizo esta actividad del 26 de abril a la fecha, han pasado mil cosas en Sudamérica. Las cosas cambian día a día. El caso es de Brasil. Lo que se hablaba en esa reunión era de cómo si se iba a dar la destitución de Dilma Rousseff, y se dio. Algo que tampoco se menciona mucho o casi nada es Uruguay, que pareciera que en Uruguay es parte o que está ubicado en otro planeta donde no pasa absolutamente nada, pero pasa de todo y no lo damos a conocer. Lo único que se habla de Uruguay es Pepe Mujica, el presidente más pobre del mundo, y su casita y su carrito, pero no se habla de lo que fue su gobierno en sí, que siendo un ex guerrillero, como presidente, un revolucionario, un marxista, de todo lo que fue en su juventud, estuvo en el poder y no pudo implementar, o no quiso, porque al igual que nosotros países de el Cono Sur, inclusive en Centroamérica, los gobiernos tanto de Daniel Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Sánchez Serén con el FMLN, pese que han sido organizaciones legendarias, combativas, revolucionarias, han venido a repetir el mismo papel que han venido jugando los países del Cono Sur: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, en cuanto a querer implementar un sistema diferente, lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI, que sigo a veces sin entender de qué se trataba el socialismo del siglo XXI, aunque los resultados de lo que estamos viendo, el efecto dominó de la caída de los gobiernos llamados de la izquierda latinoamericana es por la misma los mismos errores de su dirigencia, el sistema el cual quisieron apostarle a convivir con Dios y con el diablo no funcionó. El juego este de las alianzas y que súbase quien quiera y vamos a gobernar juntos, vamos a convivir juntos, eso tampoco funcionó. Si se quiere llevar un país a un verdadero socialismo, tiene que eliminarse todo lo que es relacionado al capitalismo. El socialismo del siglo XXI ha venido conviviendo con la oligarquía, con el poder económico, con los poderes fácticos en Venezuela, en los Brasil, en todos los países del Cono Sur que se llaman de izquierda, han hecho alianzas con los diferentes sectores con el único fin de llegar al poder, mantenerse en el poder, hacer alianzas, y los resultados se dan hoy. Vemos a Dilma Rousseff destituida en un golpe de estado parlamentario por su propio vicepresidente, quien hoy sale a la luz que era un agente de informante de Estados Unidos. Y aquí se pregunta uno, ¿dónde está la inteligencia, el servicio de inteligencia de Brasil, que no pudieron detectar a Michel Temer, que era un informante de Estados Unidos? Tuvo que el mundo enterarse a través de los desclasificados de WikiLeaks que este tipo trabajaba para Estados Unidos. Pero no hace falta ir hasta ahí. Basta con no hacer alianzas con la derecha, porque al final la derecha es la derecha y jamás cambiará su postura, y al final seguirán dando la puñalada por la espalda. Y este es el caso de Nicaragua también, que tuvo que hacer alianza con todos los sectores que eran sus enemigos, el Frente Sandinista, especialmente con la Iglesia Católica. Ahora conviven en paz, no hay ninguna violencia en cuanto a desestabilización por parte de oposición, y vemos nuevamente a Daniel Ortega en el caballito, listo para una tercera reelección. Y otro de los errores de lo que estoy hablando es el de cómo seguir queriendo implementar un socialismo cuando se sigue permitiendo que las corporaciones sigan llegando a nuestros países, especialmente las minerías, las grandes empresas. Ahora con el terremoto de Ecuador, Rafael Correa, presidente de Ecuador, anunció que vendería algunos activos del Estado para juntar dinero para la reconstrucción de la franja que fue dañada por el terremoto. Y se me hace que es un error vender la hidroeléctrica, una de las hidroeléctricas más grandes de Ecuador, y un banco con el fin de juntar dinero. Puedo entender que se necesite el dinero, pero volvemos al ejemplo de Cuba, que por más de 50 años, un bloqueo criminal, Cuba jamás vendió un centímetro del suelo cubano para mitigar el hambre y las necesidades del pueblo cubano, ni siquiera en el periodo especial. Hay otras formas en las cuales se pueden juntar los recursos necesarios para reconstruir la franja afectada por el terremoto sin tener que sacrificar lo que le pertenece a los ecuatorianos. Pero así es la cosa en Sudamérica. Vamos a escuchar una canción más y regresamos con las noticias internacionales. Para de matar a policías. llevo en un tour. Más drama lirical directamente desde el sur. Las tierras del terror, detrás de las cortinas internacionales donde ocultan las mentiras. Políticos de mierda que gobiernan el país. Ahora la sangre corre por los campos de maíz. Noticieros manipulados, ¿qué tal si supieran? Tal vez no votarían por estas gonorreas. Pero no se olvide, la lucha está en pie. Mi arma es mi voz y yo nunca pierdo fe, ¿o qué? Que me tumbarán como Gaitán, pues mataron 30 socios y yo sigo con mi plan. Por el carril subterráneo escapo de Babilán. Yo sé que me quieren como momia Jamal. 8. La demencia comenzó cuando le tiramos bombas de molotov. General le pidió a los estudiantes de la Nacional que no se conviertan en cómplices de los terroristas. Realizados por estudiantes o sicarios que se infiltran en las universidades. Ven, yo te llevo a las lomas homicidas, donde niños juegan entre balas perdidas. Bombas en la noche, ciudad que no descansa. Tierras de Colombia, ahora campos de batalla, en el más abundante país del mundo, en recursos naturales y jóvenes sin futuro. Y todos sabemos lo que pasa, es que estamos manipulados por la Casa Blanca. No venda su madre Colombia como esclava. No, mira lo que pasó en Irak, no hay confianza. Esta guerra no nos puede oprimir. Todos los colombianos saben ser o morir. No siempre en esta tierra se vivió así. La violencia la trajeron, no nació aquí. Siembro conciencia a los que quieren ignorar. En una tierra que gobierna la maldad. Siempre en esta tierra se vivió así. La violencia la trajeron, no nació aquí. Siembro conciencia a los que quieren ignorar. En una tierra que gobierna la maldad. Habita la injusticia y la impunidad. En una tierra que gobierna la maldad. No existe una razón, no existe condición. No tiene por qué ser siempre así. No venda a su madre Colombia como esclava. Las naciones que lo hicieron ya no tienen esperanza. No siempre en esta tierra se vivió así. La violencia la trajeron, no nació aquí. No nació aquí. Te doy otra ronda. Ambiente crudo, ambiente rudo. La ley del embudo, nada es seguro. Aquí el conjuro, atravesando por el callejón oscuro. Y su plan Colombia. El otro tema que quedó planteado hoy fue la defensa de los derechos humanos. Por favor. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, nueva política exterior, adiós sur-sur, saludos a Estados Unidos. El nuevo canciller brasileño, José Serra, anunció el miércoles que la política exterior del gobierno interino de Michel Temer estará guiada por los intereses del Estado y no por cuestiones ideológicas. En los primeros días del gobierno, Temer ha demostrado que su gestión será muy distinta a la que el Partido de los Trabajadores imprimió durante casi 14 años. Asimismo, Serra sostuvo que Brasil volverá a acercarse a los que siempre han sido sus socios tradicionales, entre los que citó a México, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en ese orden. De igual modo, el ministro de Relaciones Exteriores reprobó duramente la injerencia de los llamados países bolivarianos que criticaron a Temer. En dos notas oficiales emitidas el lunes, Cerda cuestionó a los países que ofrecen opiniones sobre el proceso político interno de Brasil. Uno de los comunicados estuvo dirigido a Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de proteger falsedades sobre el proceso político brasileño. Venezuela, nacionalidad española, a la hermana de Leopoldo López. En un claro caso de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, Madrid ha vuelto a otorgar la nacionalidad española a opositores venezolanos, más en concreto a la hermana del líder de la oposición, Leopoldo López, de este país, Diana López, y a su marido, el presidente del gobierno en funciones de España, Mariano Rajoy, hizo el anuncio antes de informar de la concesión de la nacionalidad española también a Carlos Terra Carmona, un empresario del diario venezolano El Nacional, la voz de la oposición. El nuevo acto del gobierno español forma parte de las intervenciones de este país en los asuntos internos de la República Bolivariana. Entre tales injerencias figuran acusaciones de Rajoy, en las que el líder del conservador Partido Popular ha criticado la situación política e económica de Venezuela y exigido la liberación de López. El número total de los opositores venezolanos que han recibido la nacionalidad española es 6. Argentina, Macri veta la ley anti-despidos. El presidente argentino Mauricio Macri ha vetado este viernes la ley anti-despidos aprobada el jueves por la oposición en la Cámara de Diputados de Argentina. Macri ha adoptado tal medida con el fin de dejar sin efecto la decisión de la Cámara de Diputados que un día antes aprobó la iniciativa denominada Emergencia Ocupacional, que suspendía por 180 días los casi 200.000 despidos efectuados por el gobierno desde el inicio del mandato de Macri. Es de mencionar que el gobierno ha desplegado una serie de medidas en las últimas semanas para evitar la aprobación de la norma, con el argumento de que es innecesaria, y a última hora del miércoles ratificó que, de ser aprobada esta ley, será vetada por el presidente. Perú. Cae abatido camarada Alejandro, ex líder de Sendero Luminoso. Las autoridades peruanas informaron el viernes que un ex alto mando de la banda terrorista Sendero Luminoso cayó abatido en un enfrentamiento con militares en la región de Ayacucho, Perú. El terrorista, identificado como Alejandro o Abel Auqui López, alias camarada Alejandro, estaba acusado de haber participado en un atentado terrorista que dejó 13 militares y 2 civiles muertos en 2008. Según el ministro peruano de Defensa, la muerte de Auqui representa un paso adelante en la tarea de pacificar el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Sendero Luminoso es una guerrilla que surgió en la década de 1980 y que fue diezmada por el gobierno de Alberto Fujimori, 1990 a 2000, hasta dejarla con una presencia prácticamente testimonial que se concentra en la región mencionada. Honduras, hijo de expresidente culpable de narcotráfico. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, se declaró culpable el lunes por el cargo de tráfico de cocaína a Estados Unidos. El fiscal federal Prit Parara, de la Fiscalía de Estados Unidos, afirmó que Fabio Lobo ha admitido ahora que conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. sea un vendedor callejero, un miembro de un cartel o el hijo de un expresidente extranjero, un traficante de droga es un traficante de droga. Fabio Lobo fue detenido en 2015 en Haití y extraditado a Nueva York luego de que, según el acta de acusación, cometiera el delito entre 2009 y 2014, justamente en los años en que su padre era presidente de Honduras. Paraguay. Abogados del caso Juruati apelan a la CIDH. Los abogados de los campesinos acusados por la masacre del pueblo paraguayo de Juruati en 2012 interponen esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un pedido de medidas cautelares para suspender el proceso en su contra. Si la CIDH aprueba el pedido, el juicio podría quedar en suspenso hasta que se conformase un nuevo tribunal que reiniciará el proceso. En mayo de 2012, una finca de la localidad de Curuati, a 200 kilómetros al norte de Asunción, fue ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas. Tras varias semanas de ocupación, el Ministerio del Interior ordenó el desalojo por la fuerza de la propiedad, resultando en violentos enfrentamientos entre las ocupantes y las fuerzas policiales y ocasionando la muerte de 17 personas, hecho que sirvió de pretexto para pedir la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Chile, gobierno y pescadores llegan a acuerdo. El gobierno de Chile y los pescadores de la ciudad sureña de Ancud llegaron el jueves a un acuerdo tras las concurridas movilizaciones en este país por los efectos de la toxina conocida como marea roja. Así lo ha anunciado el jueves el Ministerio de Economía de Chile como resultado de la reunión mantenida en la región de Los Lagos, en el sureño archipiélago de Chiloé, entre las autoridades chilenas y los dirigentes de Ancud. El ministro Luis Felipe Céspedes señaló que el pacto alcanzado entre ambas partes implica que se deponen las movilizaciones en Chiloé. El acuerdo se hará extensivo a las zonas que, sin haber sido parte de esta negociación inicial, se vean afectadas por la marea roja. Y para terminar nuestro noticiero semanal, México sigue la violencia y criminalidad sin control. La violencia sigue como el tema que más preocupa a millones de mexicanos. Los últimos días fueron violentos en varios estados del país. En Veracruz fue asesinado otro periodista. En el Estado de México hubo ejecuciones, mientras que en Tamaulipas se detectaron grupos de sicarios armados circulando en varios municipios. Esta violencia no es nueva, pero se ha recrudecido en varios municipios. Escuchemos a José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal. Acapulco en el primer lugar, Chilpancingo en el segundo, Iguala en el tercero, Chilapa en el cuarto y Zihuatanejo en el 16. Vemos ahí cómo el gobierno, tanto del Estado como de los municipios y la coordinación con el gobierno federal, sus esfuerzos son insuficientes porque la violencia homicida sigue estando presente en el estado de Guerrero. Seguimos teniendo problemas especialmente en Tamaulipas. Tamaulipas es una zona en donde te pueden secuestrar, privar ilegalmente de la libertad y no hay absolutamente nadie que pueda impedir o que pueda investigar y que pueda detener el delito de secuestro. Me parece que los esfuerzos de la autoridad son insuficientes, me parece

You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, y se abre la temporada de festivales en Canadá, y precisamente tenemos uno de los primeros festivales, que es el Festival Multicultural de la Ciudad de Guelph. Esto será en el Riverside Park, aquí en la Ciudad de Guelph, de el 10 al 12 de junio. Recuerde, del 10 al 12 de junio, el Festival Multicultural de la Ciudad de Guelph, celebrando sus 30 años. Y con esto se abren los festivales. Viene luego el Festival Multicultural de Kitchener, los festivales de jazz, de blues y de todo tipo de festivales en Canadá. Vamos a hacer el enlace hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, el reporte Colombia para esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Compadre, no es justo la justicia corrompida. Oye, compadre, no es justo la justicia corrompida. Que llega, me pega un susto, me mete una mordida. Que llega, me pega un susto, me mete una mordida. No puedo cantar a gusto, está la situación jodida. No puedo cantar a gusto, está la situación jodida. Mi morena, mi morena. Mi cuerpo a decir morena. El gobierno mucho abusa y a quien pretende engañar. No puedo cantar la tusa ni con versos vacilar, porque enseguida me acusan de disolución social. Morena, le pido me quiera de corazón. A una morena le pido me quiera de corazón. No dejan pegar respiro ni trobar en un rincón. No dejan pegar respiro ni trobar en un rincón. Porque el gobierno bandido me acusa de sedición. Porque el gobierno bandido me acusa de sedición. Mi morena, mi morena. Mi morena, y vuelvo a decir morena. Y en 10 años no me baño, ni me visto de catrín. Y a mi mujer la regaño y ella me pega un patín. Nos meten 50 años, corazón ha dado motín. Ya son 4 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, con balances completamente negativos para las mayorías empobrecidas del país. Según Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, este TLC ha significado la pérdida de materias primas valiosas, el detrimento de las condiciones laborales, el aumento de la inflación y múltiples violaciones a los derechos humanos. No puedo. puedo cantar a gusto, está la situación jodida. A pesar de ello, nuevas firmas de tratados con otros países han agudizado la situación, por lo que el pasado 18 de mayo, comerciantes del centro de la ciudad de Bogotá salieron masivamente a manifestarse, entre otras, en contra del comercio chino, porque a su decir, están invadiendo el mercado con estos productos. Ese mismo día, manifestantes que se oponen a la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, ETB, protestando ante el Consejo de Bolsillo de la Política Privatizadora del alcalde Peñalosa, fueron agredidos por el SMAT de la policía colombiana. A una morena le pido me quiera de corazón. Referente a la importancia de la movilización social y a propósito de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, uno de los comandantes de esta organización dijo en la rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el pasado mes de marzo. Se ha creído que la paz es producto de una negociación entre dos partes en una mesa, y la esencia de lo que nosotros queremos desarrollar es empoderar la sociedad colombiana para que sea un sujeto protagónico e independiente, pues, de lo que es el régimen y la guerrilla. Eso es difícil, porque tradicionalmente, pues, las políticas y las decisiones siempre se centran en una minoría. Esa es la crisis de la democracia que se vive hoy en todo el mundo. Entonces, voltear el mundo al derecho, o sea, que deje estar patas arriba, pues lo que aspira este proceso es a eso, a que esos sectores de la sociedad colombiana, fundamentalmente los que no han sido tenidos en cuenta, porque es que hay sectores de la sociedad colombiana que les sobran medios, son una élite, pero mayoritariamente la sociedad colombiana no tiene ni cómo expresarse ni cómo visibilizar sus problemas. Entonces lo que aspira a este proceso es a que esa mayoría que no tiene voz, que no se hace expresar, que no tiene una participación efectiva, lo tenga. Yo quiero citar aquí algo que dijo el presidente Santos a mediodía. Dijo, la participación a que aspira este proceso, dijo tres, cuatro adjetivos, el cuarto dijo que sea efectiva. En eso estamos 100% de acuerdo. O sea, no se trata de repetir la consigna de mayo del 68. No sé si muchos de ustedes no habían nacido todavía, pero se las recuerdo. Yo participo, tú participas, él participa, ellos deciden. No se trata de repetir eso. Nos sirve como entrada al programa de hoy una de las respuestas dadas por el comandante del ELN, Pablo Beltrán, cuando ante el mundo dieron a conocer que pronto se iniciarían conversaciones con esta insurgencia. Respecto a los diálogos entre las FARC y el gobierno nacional, tras el anuncio del pasado viernes 13 de mayo, en que la mesa de conversaciones de paz informa del mecanismo para que el acuerdo final de paz sea elevado a la calidad de tratado especial que quedaría vinculado al bloque de constitucionalidad y que sería respaldado por la ONU, sectores de la derecha han armado una gran alaraca encabezada por el expresidente Uribe. Uribe ha llamado a su feligresía a realizar resistencia civil al proceso de paz con la insurgencia colombiana. Justamente el ELN, en su editorial aparecida con fecha del 16 de mayo y transmitida por Radio Nacional Patria Libre, se refirió al caso señalándolo como una declaración de guerra, como escucharán seguidamente ustedes en una primera parte de dicha editorial. Nuestra nota editorial desde el Comando Central. Resistencia civil o guerra total. En días recientes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó una resistencia civil como mecanismo contra el proceso de negociación entre el gobierno y la insurgencia. Como siempre, a esta declaración le siguió una bien orquestada avalancha mediática de respaldo del procurador Alejandro Ordóñez y los acólitos del Centro Democrático. Ten cuidado con él, no es lo que crees, padre honesto, te engañará. No Este desafiante anuncio del senador Uribe es una declaración de guerra total que la extrema derecha militarista hace contra el proceso de paz. Sin embargo, para no aparecer tan guerrerista, utiliza la figura eufemística de resistencia civil, porque este concepto ha sido utilizado para oponerse a poderes coloniales, a dictaduras fascistas o a la persecución política de gobiernos contra minorías étnicas y organizaciones sociales. Por eso, este término resulta contradictorio e inapropiado, pues sería la primera vez que se utilice la resistencia civil contra un proceso de paz. El llamado de Uribe y los suyos es la combinación de todas las formas de lucha, puesto que han mantenido toda la agresión paramilitar y ahora necesitan mostrar grandes movilizaciones que respalden la continuidad de la guerra en Colombia. Esta guerra total ya la comenzaron este año con el paro armado del clan Úsuga, del 31 de marzo al 1 de abril, para continuar con las marchas civiles el 2 de abril. Varios estudios académicos y de organismos internacionales demuestran que la llamada desmovilización paramilitar de Uribe fue solo una pantomima para legalizar a los principales sicarios después de cometer innumerables crímenes de guerra, pero dejando activa toda la estructura irregular del Estado para la guerra contra insurgente, en abierta connivencia con las fuerzas regulares, dedicadas especialmente a masacrar las organizaciones sociales y políticas de oposición, manipulando sectores políticos mediante una poderosa maquinaria electoral que impone una tercera parte del Parlamento, manteniendo controles territoriales de varias regiones y captando las rentas estatales, sirviendo a los intereses económicos de las empresas multinacionales, industriales, terratenientes, ganaderos y monopolizando las actividades de los negocios delictivos y criminales donde se destaca el narcotráfico. Colombia es el país donde se sigue asesinando el mayor número de sindicalistas y defensores de derechos humanos. Se siguen desterrando más de 300.000 personas al año. De las más de 6,5 millones de hectáreas despojadas, solo se han devuelto el 0,2%, equivalente a 15.000 hectáreas, eliminando y amedrentando a los reclamantes. La revista Semana, según noticia aparecida el pasado 18 de mayo, ha informado que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en penúltimo debate el Acto Legislativo para la Paz e incorporó íntegramente el texto pactado entre el gobierno y las FARC para blindar jurídicamente los acuerdos que resulten de La Habana. Según lo tratado, el Congreso colombiano debería incorporar la fórmula para el blindaje de los acuerdos en el Acto Legislativo para la Paz, lo que significa una reforma constitucional que busca crear un procedimiento especial para diseñar las leyes que implementen lo acordado en La Habana y para otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República que le permitan expedir decretos relacionados con la implementación de la paz. El proyecto y el nuevo artículo fue aprobado por el voto de 25 de los 35 representantes, según lo ha señalado la revista. Escuchemos la segunda parte del mensaje de Eleno sobre el proceso de paz. La criminalización y judicialización de la protesta social cada día cobra nuevas víctimas. Las cifras oficiales reconocen la existencia de 8 millones de víctimas, pero son muchas las personas que temen registrarse ante sus propios victimarios, pues ha habido retaliaciones. La guerra sucia continúa en pleno apogeo y las estadísticas demuestran que el principal responsable es el Estado con sus paramilitares. Es evidente la continuidad del paramilitarismo como herramienta del terrorismo de Estado, así el gobierno le haya cambiado de nombre y asegure que son apenas bandas criminales BACRIN dedicadas solo al narcotráfico. El expresidente Uribe ha sido un furibundo promotor del paramilitarismo y ahora llama a su exacerbación con la resistencia civil. Esto es un serio obstáculo a cualquier intento de solución política con la insurgencia. La paz no se puede negociar solo con un gobierno, sino que debe ser un compromiso de Estado. Pero la oligarquía que controla el Estado está dividida. El sector oligárquico que se ha beneficiado y enriquecido con la guerra no quiere dejarla porque es un negocio muy rentable. Mientras que el gobierno se inventa la paja en los ojos del ELN con las supuestas divisiones internas que no dejan avanzar el proceso de paz, no se quiere dar cuenta de la viga que tiene la oligarquía en sus vistas, con la convocatoria del uribismo a la guerra total. Si el presidente Santos verdaderamente quiere la paz y quiere tomar distancia de su antecesor Uribe, debe comenzar por controlar, atacar y acabar con el paramilitarismo, como condición para asegurar que en Colombia se podría hacer política sin armas y que no se asesinará a la oposición. Si el gobierno de Santos quisiera la paz, debiera comenzar por respetar los acuerdos pactados para desarrollar la agenda de diálogo con el ELN y no estar queriendo sacar ventajas extras con asuntos que no ha conseguido en la guerra ni en la mesa de negociación. Santos no puede exigirle al Ejército de Liberación Nacional lo que no se ha acordado. Es un mal augurio desconocer los compromisos cuando apenas se va a comenzar la fase pública. Si se quisiera la paz, el gobierno pararía la guerra mediante un cese bilateral del fuego para que se creara un nuevo clima democrático que permita la más amplia participación social para construir las transformaciones que necesita Colombia. Por su parte, los diálogos con el ELN, para los que se anunció una mesa de conversaciones pública en Ecuador, que debería iniciar a finales de este mes de mayo, como lo ha manifestado la primera parte de la editorial de esta guerrilla, se encuentra frenada. También Radio Nacional Patria Libre del ELN, en su sección de reporteros insurgentes, ha entrevistado al comandante Pablo Beltrán, integrante del Comando Central y de la Delegación de Diálogo para la Paz del ELN, en la que indagan sobre la reunión sostenida entre esta insurgencia y el gobierno nacional. La entrevista aparece como realizada el 12 de mayo del presente año. Escuchemos de qué se trata. Por la importancia de este tema para el pueblo colombiano, Radio Nacional Patria Libre, se permite transmitir la siguiente entrevista, concedida por el comandante Pablo Beltrán, integrante del Comando Central y de la Delegación del ELN, para los diálogos con el gobierno. Nos encontramos con el comandante Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional y de la Delegación para los Diálogos con el Gobierno de Santos. Comandante Pablo Beltrán, fuentes del gobierno dicen que la mesa está trabada. ¿Por qué? Sí está trabada, y ese fue un término que ellos se buscaron, porque el 30 de marzo anunciamos un acuerdo de agenda y paralelo a ese acuerdo el gobierno ha venido insistiendo en nuevas exigencias que ya están contempladas en la agenda para tratarse en su momento, pero han colocado unas exigencias, como digo, de última hora, que colocan en crisis la mesa. Y ya llevamos 40 días desde que se anunció el acuerdo sin que podamos resolver este impasse. La voluntad que tenemos es que los temas que ha puesto el gobierno como exigencias públicas, pues estamos dispuestos a considerarlos y a tratar en la mesa sobre eso y acordar sobre eso, como todos los problemas del conflicto. Pero lo que en el ELN no estamos de acuerdo es que una presión extramesa como esta se haga desconociendo el conjunto de los acuerdos que hay y por fuera de ellos, y hasta un punto tal que se coloca en entredicho todo lo que se ha avanzado. Según lo señala la propia página web de este grupo insurgente, las actitudes y declaraciones unilaterales del gobierno Santos, que pretenden romper con todo lo acordado y firmado el 30 de marzo en Caracas, sumado a una ofensiva mediática, han enrarecido el ambiente. Sobre este tema y algunos aspectos de la reunión con el gobierno, el comandante Pablo Beltrán concedió esta breve entrevista que permite intuir que ese grupo guerrillero ha llegado a acuerdos con el gobierno para destrabar la situación presentada. El martes 10 de mayo se reunieron con los delegados del gobierno. ¿Hubo avances? Pues desde que mantengamos el análisis de los problemas, cualquiera que sean, incluido este, es un avance. O sea, sentarse a conversar ante las dificultades que hay siempre será la solución. Nunca la solución serán las imposiciones o las conminaciones o los términos perentorios, porque esto es una negociación, es componer acuerdos. No es que cada parte le haga a la otra exigencias unilaterales y lo coloque sobre la base que si no las cumple, entonces no hay acuerdos. Ese método no lo compartimos. Afortunadamente, en esta ocasión, la reunión que usted dice del martes 10 de mayo, nos reunimos, seguimos examinando los problemas y hay que reconocer que el gobierno hizo un cambio de método. Antes venía colocando el tema de las retenciones como una exigencia y ahora pues ya lo coloca como un punto de negociación. Ya eso son otras palabras, otros términos, y en ese campo, pues claro, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a negociar, lo que sea, porque por eso se trata de solución política del conflicto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay hechos de fuerza ni presiones. Entonces ya en estos términos estamos en la disposición de tratar esos temas, también tratamos otros. Como es una negociación, les expresamos la preocupación porque en Colombia día a día están matando dirigentes sociales, líderes de luchas de derechos humanos y de izquierda, y ese número de graves violaciones de los derechos humanos son mucho más altas que las que le preocupan al gobierno. Entonces lo llamamos a que equilibre, o sea, que quiere decir que no hay hechos de fuerza ni presiones. Entonces ya en estos términos estamos en la disposición de tratar esos temas, también tratamos otros. Como es una negociación, les expresamos la preocupación porque en Colombia día a día están matando dirigentes sociales, líderes de luchas de derechos humanos y de izquierda, y ese número de graves violaciones de los derechos humanos son mucho más altas que las que le preocupan al gobierno. Entonces lo llamamos a que equilibremos estos análisis y a que tengamos en cuenta todos los dolores y sobre esa base tomemos acciones que de común acuerdo llamamos para aclimatar la paz, para crear un clima de paz, que ambas partes tomemos acciones que lleven, por ejemplo, a que el personal no combatiente, la población no combatiente, no sea involucrada en el conflicto. Entonces, en ese sentido, hicimos un amplio intercambio sobre cómo darle una salida negociada a este impasse y quedamos con la expectativa de que en un próximo encuentro podamos llegar a una solución que satisfaga a ambas partes. Reporte Colombia. De otro lado, las centrales obreras y la cumbre agraria, entre otras, han anunciado que desarrollarán una jornada nacional de paro hacia mediados del año. Por su parte, y según lo ha anunciado Contagio Radio, el próximo 30 de mayo será la hora cero para el paro nacional Minga Agraria Étnica y Popular, con la finalidad de exigirle al gobierno del presidente Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados en negociaciones anteriores y acciones inmediatas frente a las políticas económicas que vienen afectando a las comunidades y a los territorios. Ya las comunidades vienen preparándose para ello, como se desprende de la propaganda que viene circulando, en este caso en la costa atlántica, de la cual traemos unas pequeñas muestras. Uf, cipote calor, y el abanico se quemó por la culpa de Electricaribe. Joda, prim, ni para refrescarnos con agua helada, porque la nevera también se quemó. Y el recibo no pela, puntualito, y con esas tarifas tan altas mandan cáscara. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, 30 de mayo. En la Minga nos vemos. Este paro surge como respuesta a los diferentes incumplimientos por parte de Santos a los pliegos de exigencias pactados anteriormente con el movimiento social y a la profundización de las políticas económicas en los diferentes territorios del país, y se ha construido, según lo anunciado por Contagio Radio, a partir del diálogo entre las comunidades y organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Según lo reseña, son 8 los puntos que el gobierno nacional ha incumplido, dentro de los cuales se destaca la exigencia de las comunidades al gobierno para que sean ellas las que redefinan cómo se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos. Todos los territorios que se han visto afectados por la implementación de un modelo agroindustrial y minero energético que está generando despojo. Actitud Caribe. Es que la misma vaina, estamos cansados con los apagados de Eléctrica Caribe, compadre. La región necesita cambiar. Los niños y las niñas guayú siguen muriendo de hambre. La región necesita cambiar. No joda, las empresas del carbón nos están robando el agua, cuadro. La región necesita cambiar. La industria del turismo despoja nuestras playas, desplaza a nuestros pescadores y a los caseteros. La región necesita cambiar. La agroindustria de La Palma nos dejó sin ñame, sin yuca y sin plátano para sancocho. La región necesita cambiar. Necesita cambiar. Necesita cambiar. Necesita cambiar. Necesita cambiar. Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, 30 de mayo, en La Minga nos vemos. Igualmente, las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley Sidres, que ha promovido inversión por parte de multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. Le recuerdan igualmente al gobierno que las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo y el replanteamiento de una política minero-energética más amigable con la tierra. Pasó el fenómeno del niño y el gobierno no cumplió. ¡Ay, caramba! Ahora viene la niña rompiendo el dique, que otra vez inundaciones, desplazamientos, hambrunas y epidemias. Y a vivir en cambuche en la carretera. ¡Ay, no, señor! Vamos para la minga a buscar soluciones. ¡Vamos para la minga! ¡Vamos para la minga! ¡Vale, vamos, vamos! Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, 30 de mayo, en La Minga nos vemos. El paro es convocado por todos los sectores que se agrupan en la plataforma Cumbre Agraria Étnica y Popular, que incluye diversos sectores del movimiento social, como las organizaciones estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, campesinas y sindicales. Se espera que el próximo 30 de mayo se realicen movilizaciones en diferentes ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Popayán, entre otras. Si una situación propicia permite varias esposas, y el gobierno con malicia llega y disuelve la cosa, se acusa con injusticia de asociación delictuosa, mi morena, y vuelvo a decir morena. Ya me lo prohibió mi tía que cantara en el camión, porque al compadre Matías que lo agarra un mordelón por atrás. ataques a las vías de la comunicación. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Producción, edición y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Leandro Murillo. Todas las sociedades, hasta nuestros días, es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. La historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. Con el escaso sueldo de todo el proletariado, resulta imposible para salir de ese estado. Solo dan unas muronas para seguir trabajando. Gigantes monopolios acabarán con trabajo. La conciencia de clase no es automática, es producto de un conflicto, no de razones mágicas. La violencia de estado no es casual. Ellos saben lo que hacen para no poder hablar. Que su corrupción tú no la puedas frenar. De su sistema bárbaro ya hay sepultureros. Serán intelectuales, juventudes obreros. Tanta teoría que tenemos que aprender. Como que llegar al gobierno no es llegar al poder. Lo vimos con Allende y lo derrotó Pinochet. La legalidad burguesa solo es una ficción, porque hay instituciones para la dominación. El ejército, marina, los jueces y tribunales, todos eran un complot. Lo sabe la oligarquía para tener el control. La fase imperialista será nuestra condena. El estado que tenemos, una junta de negocios de la burguesía moderna. La hegemonía exclusiva de todo poder político la tienen los mercados, con estados representativos, ellos lo saben. La globalización impuso nueva cultura, consumo de Coca-Cola, Maldonado y esa basura, además de Hollywood y series televisivas, tráfico de drogas a nuestro cuerpo nociva. La dictadura de moda sobre jóvenes de ahora utilizan a mujeres como piezas de mercado y sacan un discurso realista recatado. Esa doble moral ya me tiene más que harta. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. Esa doble moral ya me tiene más que harto. Solo importan las ganancias y no importan a los daños que causen a la tierra y a tantos seres humanos. Yo quiero independencia universal de las naciones, cada quien su identidad y que deje las ficciones. Si los gobiernos se unen para explotar más al pueblo, pues hay que unirnos para acabar con ellos. No hablo de revolución que incite la violencia, cada quien su condición conforme se le presenta. Análisis políticos debes tenerlo en cuenta. Cuando se presenta un movimiento popular, los aparatos los opresores dirán que nada está mal y se aumentan los impuestos, es por la necesidad. Pues no, no me lo voy a tragar. Esa excusa tan barata a todos nos pudo hartar. Mirar la televisión, navegar, escuchar música, ir a la escuela o a los centros comerciales parecen cosas tan únicas. Pero ellos son parte de espacios de una sociedad civil donde se construye y reproduce hegemonía de un sistema aparenta no tener fin. Sobre la subjetividad de las masas populares, muchos sin educación no saben lo que les hace legítima. El sistema a través de instituciones, una concepción del mundo, no quieren que se deforme. Quieren vernos alineados para un sistema económico y que niños mueran de hambre. Dirán que es algo tan lógico, algo tan lógico en su sistema podrido. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases, la paz capitalista, un invento ficticio, debajo de ella opresores y oprimidos. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, recordándoles que el próximo junio, de 10 y al 12 de junio, el Festival Multicultural de esta ciudad, celebrando sus 30 años, esto será en el Riverside Park, esto será viernes, sábado y domingo de junio, 10, 11 y 12 de junio. Festival Multicultural celebrando sus 30 años aquí en la ciudad de Guelph. Y les comenté al principio del programa de que han habido varios eventos de solidaridad con nuestra América, y uno de ellos es la semana pasada pasamos lo que una conferencia de lo que fue la presentación sobre el Triángulo Norte, que lo conforman El Salvador, Guatemala y Honduras, y con tres activistas que viven en Canadá y expusieron la situación que vive Centroamérica. Justo también se dio otra conferencia similar en días después en lo que se está dando en Sudamérica. A continuación tenemos a Luis Tapia, que es del Partido Comunista de Chile, que nos habla un poco sobre la situación de su país. Luego pasaremos con Uruguay. Varios de los invitados estaban programados para esa noche no asistieron. Sin embargo, tenemos este material gracias a nuestra compañera Magdalena Díaz de Toronto, quien grabó, y los audios son bastante largos, así que hemos tenido que editarlos para darle oportunidad a presentarlos todos. Vamos entonces con Luis Tapia. Me toca exponer sobre Chile. Yo hice un PowerPoint para ir ordenándome un poco sobre cómo tocar el tema. Yo lo hice en inglés porque pensé que podría llegar gente, pero lo vamos a hacer en español, así que de todas formas esto está, pero me va a ayudar. Hablar sobre la situación de Chile en este momento, lo que está pasando ahora, indudablemente que tiene muchas similitudes a muchas cosas que están pasando en otros países, inclusive lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Venezuela. Chile tiene similitudes con todos esos países porque la derecha, por supuesto, desde que asume un gobierno con un programa de reforma como el que planteó Bachelet de este gobierno, iba a tener una oposición férrea. Pero para entender eso tenemos que hablar atrás, tenemos que hablar un poquito de cómo llegamos hasta donde estamos, para que entendamos un poco este proceso. Primero quiero decir que yo soy miembro del Partido Comunista de Chile y que el Partido Comunista de Chile es parte del gobierno de este gobierno de Michelle Bachelet. No lo fue así de ninguno de los otros gobiernos de la Concertación, pero sí lo es ahora en este momento. Por lo tanto, de repente puedo pecar de un poco de gobiernista, pero bueno, así ese es el tema, podemos discutirlo y podemos conversarlo. Decir de que después del golpe de Estado, empieza el proceso democrático chileno. ¿Ah? En el 88 se hace el plebiscito, en el cual gana el no, con la participación, el apoyo de todos los sectores de izquierda, y van a ver ahí está en inglés, pero están todos los partidos, hasta los más chiquiticos que habían en ese momento, que se sumaron al movimiento del no, o sea, de decirle no al tirano. Todos los de izquierda, no hubo ningún partido, aunque el Partido Comunista en un principio se planteó de no ir a este plebiscito, porque este plebiscito no iba a llevar por el camino de la continuidad y que no iban a haber cambios reales, pero en un momento determinado tuvo que sumarse a la mayoría y fue a este plebiscito y es parte de este plebiscito. Se gana el plebiscito, por supuesto, ¿no? Pinochet estaba de lado y Pinochet entonces, como era el presidente, llama a elecciones al próximo año, al año 89. Para ese año 89, se crea de todo este grupo que ganó el no, se crea a raíz de la constitución que había dejado Pinochet y el sistema binominal que existía en ese tiempo, se crea un conglomerado que se llama Concertación. Y ya desde la cantidad de partidos que ustedes vieron que apoyaron el no, en este conglomerado de la Concertación ya muchos se descuelgan de ese proceso, algunos no se descuelgan, los descuelgan, como los comunistas quedaron descolgados de ahí, aunque quisieran haber sido parte de eso, ese conglomerado de la Concertación, por supuesto con amarres que van dentro de esas conversaciones de la DC y del golpista, por supuesto que no iban a dejar en ese conglomerado a los comunistas. O sea, quedaron los comunistas y muchos otros fuera de ese proceso, en los cuales la Concertación se creó entonces con la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Verde y el Partido por la Democracia. Esos son los que armaron ese conglomerado. Posteriormente a eso, al otro año, y ese conglomerado propone Patricio Elwin, que la semana pasada falleció. Los que conocen algo de Chile o los que vieron una buena noticia, murió el primer presidente post dictadura, y los medios de comunicación, como decía la compañera de Brasil, en Chile también son de parte de la derecha y le han dado un bombo, le han dado como bomba en fiesta, casi como que era casi Dios. Y lamentablemente no fue casi Dios, sino que fue un golpista más. O sea, fue una persona que no quiso que hubiera paz en Chile o que se llegara a un acuerdo, a una salida política, sino que él fue de los que decidió y apoyar el golpe. Y no solamente apoyar el golpe en ese momento, porque en este tiempo se ha dicho de que él después se reivindicó y quiso arreglar las cosas siendo presidente. Él siendo presidente ya de Chile, incluso dijo una vez en el cementerio, no me acuerdo ahora, dijo de que si se dieran las condiciones iguales como se habían dado en ese momento, él volvía a ser anti Salvador Allende y volvía a tomar la misma decisión, o sea, volvía a ser golpista y volvía a matar gente, porque eso es en concreto. Bueno, asume Elwin el inicio de la era, vamos a decir, democrática en Chile. Poco podemos sacar de lo que hizo Elwin, pero sí una cosa que hizo Elwin, me fui para atrás, pero bueno, una de las cosas que hizo Elwin, que yo creo que son dentro de las positivas, fue crear la Comisión Nacional de Reconciliación, de Verdad y Reconciliación, que esa comisión, independientemente de que no hizo un análisis el más completo que se pudiera hacer, hizo un análisis bastante realista y reconoció todos los daños y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el año 73 hasta el 90. No todos, por supuesto, quedaron fuera algunos casos, muchos otros casos que todavía están, que no se reconocen, pero dio camino para ir abriendo ese proceso de reconocer de que en Chile hubieron detenidos, porque hasta ese momento incluso hasta ahora muchos dicen de que en Chile no hubieron detenidos desaparecidos, que no se mató a nadie, que todavía se sigue diciendo eso. Bueno, ese proceso, una de las cosas positivas que hizo algo fue abrir ese proceso y bueno, Elwin y todos los otros grupos. Elwin mantuvo una política económica similar a la que se venía dando desde el gobierno de Pinochet, por lo tanto no cambió, las condiciones económicas no cambiaron. Se abrieron algunos espacios de reformas sociales, algunas pequeñas cosas, pero incluso cuando Elwin quiso enjuiciar, hacerle un juicio al hijo Pinochet por el tema de los Pinocheques, vino el, ¿cómo se llamó? El boinazo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Boinazo. El boinazo, los militares, en el año 93, los militares sacaron la fuerza y le dijeron, no, compadre, aquí no se va. Ruido Rosales, bueno. Entonces, posteriormente a eso vinieron los tres consecutivos gobiernos de la Concertación, el de Eduardo Frei, el de Ricardo Lagos y el de Michelle Bachelet Jeria, su primer periodo. Como dije, mantener las mismas políticas económicas, los tres. Privatizaron todo lo que más pudieron privatizar, casi todo, desde el agua hasta la luz, todo. Casi no dejaron nada sin privatizar. O sea, aplicaron políticas económicas neoliberales. Hicieron cambios, y fueron avanzando, por supuesto, en libertades civiles, en libertades, ciertas libertades democráticas. Se fue avanzando, muy poquito. Elwin había dicho antes, avanzar en la medida de lo posible. Eso es uno de los dichos que tenía. En la medida de lo posible, eso es porque no tenía voluntad para hacer las cosas nomás. ¿Eh? Pero esa es la medida de lo posible también. Sí. Correcto. Posteriormente igual, de la misma forma se manejaron los próximos tres gobiernos Bueno, estas políticas, lo único que trajeron pero lamentablemente para la política chilena, es descrédito. Descrédito en todos los sectores. En todos los sectores de la política chilena. No, lamentablemente se fue de un deterioro, desde un apoyo, vamos a decir, del 57%, 56% que tenía Elwin, ya a un porcentaje. No, Michelle Bachelet tuvo un porcentaje alto de votación, pero los otros gobiernos tuvieron un porcentaje muy bajo. Pues, es más, si Lagos y Michelle Bachelet no van a segunda vuelta y no cuentan con el apoyo de un sector del, vamos a decir, ultra izquierda ahora, por decir, pero de la izquierda, vamos a decir, Partido Comunista y otros partidos más a la izquierda del Partido Comunista, si no es por ese apoyo, si no es por ese 10% o 8%, no es electa. Entonces, el apoyo se puede ir tolerando. Y esto, básicamente, por las medidas políticas que se fueron aplicando en ese tiempo. Todo ese descrédito nos llevó a de que en el año 2009 Piñera, candidato de la derecha, volviera a tomar el poder en Chile. Después de querer llevar de nuevo a una segunda elección a Eduardo Frei, que era el peor candidato que pudo haber elegido la Concertación en ese tiempo, y perdió. Perdió la elección en la segunda vuelta. Por un amplio margen. Pero el gobierno de Piñera era tan parecido al gobierno de Lagos, o tan parecido al gobierno de Frei, o tan parecido. Y como fue tan malo este gobierno, porque algunos tildan de que fue un buen gobierno. En este gobierno conocieron las movilizaciones más grandes que se han dado en Chile desde los años de Salvador Allende, cuando se salía a la calle. O sea, salieron los estudiantes, los empleados fiscales, la CUT, bueno, todos los movimientos sociales que se manifestaron en manifestaciones grandes. Ahí fue donde aparecieron los jóvenes, los palachines de los jóvenes, donde salió Boric, Camila Vallejo, Camilo, bueno, todos los dirigentes estudiantiles, y también aparecieron dirigentes de los trabajadores, como la actual presidenta de la CUT, dirigentes también de los trabajadores. Estas masivas marchas demandando educación gratuita, y diferentes demandas que ya hacían de un Chile diferente. O sea, nos fuimos avanzando y lo que el pueblo estaba demandando ya no solamente era educación gratuita, salud, sino que también otras cosas, libertades para los homosexuales, aborto. Se empezaron a tocar temáticas que no se tocaban antes, que la derecha no las ha querido nunca tocar. Ese es el tema. Y a raíz de esto, a raíz de estas demandas que terminaron en el 2013, entonces la Concertación, que había ya perdido el gobierno, que se había dicho una vez que, cuando me acuerdo, de los dichos de uno de los gobernantes, no me acuerdo ahora si fue en el gobierno de Lago, se había dicho que jamás la derecha iba a gobernar de nuevo en Chile. Y no pasaron 8 años y ganaron las elecciones. Que es una cosa que todos, ¿verdad?, creíamos que, como en Chile, con una dictadura como la que fue la de Chile, con todo lo que pasó, iban otra vez, estos mismos sinvergüenza, iban a hacer gobierno, y de hecho lo fueron. Y eso es culpa básicamente de los gobiernos de la Concertación que permitieron eso, ¿no? Entonces, esa Concertación que estaba lamentablemente, pues no lamentablemente, pero que estaba en el piso en ese tiempo desde el punto de vista del apoyo que tenía, creó una alternativa de gobierno, incluyendo a sectores que no había incluido hasta ese día. O sea, pasaron 14 años o 14 años de exclusión de algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, como la izquierda. La izquierda civil, Ciudadana. La izquierda ciudadana, partidos y otros partidos que no se metieron en eso, pero que también habían sido marginados, como el MIR y otros partidos más, sectores sociales que tampoco habían sido permitidos trabajar en la Concertación. Bueno, dentro de esos se armó un nuevo programa. Este programa, que plantea esta nueva mayoría, que así se llama el partido, se planteó un programa de reformas de impuestos, de educación, una nueva constitución, una reforma laboral, una reforma social, dentro de una gran cantidad de otras reformas, que estas reformas iban mucho más allá de lo que había, digamos, era un cambio verdaderamente importante dentro de lo que se había hecho en los últimos 14 años. Este nuevo gobierno planteó dentro de su reforma la inclusión, como decía yo, del Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista, lo menciono porque de los partidos que ingresaron a la nueva mayoría, o que ingresaron a este nuevo conglomerado, son tres fundamentales: el Partido Comunista, el Partido Izquierda Civil y el Partido Social Más, ¿no? El Partido Movimiento Socialismo Más. El Partido Comunista, dentro de esos tres, era el partido más influyente, era el partido más grande, y era el que tenía un 7%, que era el que podía dar vuelta ganar una elección a la hora de la segunda vuelta. El partido jamás había sido parte de la Concertación anteriormente, lo había dicho yo, pero se comprometió a ser parte de este gobierno, y algunas cosas que dijo el partido, que iba a ser parte de este gobierno, pero con un pie en la Moneda y con otro en la Alameda, queriendo decir de que si las reformas no avanzaban, el partido salía a la calle otra vez, independientemente de estar en el gobierno o no, y que en el pasado van 2 años del gobierno de la Michelle Bachelet, el partido ha estado en las calles también y ha sido criticado por la derecha, por supuesto, ¿no? Ya, como decía, llevan 2 años hay algunos que plantean que este partido de la nueva mayoría no es un acuerdo de partidos que tienen una misma ideología. Eso es verdad. Aquí hay, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, vamos a decir, es un abanico muy grande, donde las concepciones filosóficas, por supuesto que son muy diferentes. Pero una cosa que nos iba a unir en sacar adelante el programa era ponernos de acuerdo en las cosas que creamos que pueden sacar adelante a Chile y mejorar las condiciones de la gente más humilde de Chile y de todos los chilenos. Estábamos escuchando la presentación de Luis Tapia sobre Chile y lo que él decía en el último momento, que es básicamente lo que yo dije al principio también del programa, en este tipo de alianzas políticas con tal de llegar al poder, se alían hasta con el peor con tal de permanecer. Hoy lo vemos en Brasil, la respuesta de la derecha, una puñalada por la espalda. Y es básicamente lo que puede ocurrir en Chile o como va a ocurrir en otros países que han hecho este tipo de alianzas, que no son partidos de izquierda, pero que hacen alianzas con la derecha con tal de llegar al poder. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos. Un líder estudiantil pensando ayudar al pueblo, un guerrillero de la Sierra de Guerrero y los desaparecidos por nuestro narcogobierno. Praxis política combinada con música, la emancipación de indígenas en Bolivia, el antiimperialismo por ver Palestina libre. Son palabras, cual palacio mercenario, mis canciones disparadas son panfletos incendiarios. Autodefensa hacia el pueblo combativo, por el que lucha hasta el último suspiro, por el que lucha hasta el último suspiro. Apéndices de máquinas con su mismo enfermizo, cosificación del hombre a través del capitalismo. La rabia que fue transformada en balas, asalta cuartel madera y asalta cuartel Moncada. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En las escenas se olvidan de varios personajes, les ponen maquillaje, le colocan disfraces. Privatización desde que llegó Salinas, olvido del cardenismo, reivindicación de días. Presión educativa, no vemos alternativas para cambiar nuestras vidas. Cambiar solo una concepción del mundo y no quieren que contradiga. El país se llama México, región en decadencia, país megadiverso, cado de la dependencia. Todo está podrido y todo se mueve por mafias. Van y circo y la mayoría se calla. Son balas las que mataron a un joven y tú presumes de ellas como si fuera un Nobel. Se lucha en el presente, no por un futuro negro. El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Se lucha, se lucha. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Somos la voz de la clase trabajadora, cansados de este sistema, explotados por tantas horas. La lucha sigue y no nos han parado. Somos antifascistas, estamos preparados. ¿Qué se puede esperar de la clase burguesa si te han privatizado hasta la naturaleza? Soy raptivista, no como esos artistas que venderían el alma por portada de revista. Si llego a la fama por una melodía, la usaré como instrumento, potencia de hegemonía. No desaprovechemos herramientas del sistema, ocupemos internet para difundir problemas. Somos la prole, la clase baja, los que sufren por el hambre y mueren en noches heladas. La hegemonía burguesa dentro de los barrios bajos, la educación la destinan al mercado. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Podrán avanzar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra. Escuchamos a Fex One La historia es nuestra. Vamos ahora con la presentación de Julio Manfrini de Uruguay en esta serie de conferencias sobre las luchas y el futuro de América Latina, especialmente en el sur, con lo que se está dando. Esto es lo que mencionaba, que Uruguay difícilmente lo tocamos, y nos vamos a las páginas de Uruguay y hay cantidad de cosas que están pasando. No hay una desestabilidad política como la hay en Venezuela, en Argentina, en Brasil, pero no se ha tocado. La verdad es que no se ha tocado el poder económico, sigue intacto como en los otros países, y es por eso de que de cierta manera han dejado gobernar al Frente Amplio en Uruguay. Vamos entonces con Julio Manfrini. De lo apoyo 100%, comparto lo que dijo Jesús 100%, desde el punto de vista de Uruguay. Se olvidó también la parte fundamental, que dentro de esa emergencia que se creó en los sindicatos y para la formación del Frente Amplio, la Revolución Cubana y el Che participando en Uruguay varias veces, llevó adelante ese proceso, que era parte de la fermentación que estábamos haciendo en Uruguay, como en toda América Latina. Una de las cosas que pero una de las cosas que quiero resaltar, y hablando entre lo que es Uruguay y Argentina, para movernos a Argentina, es que también la formación del Frente Amplio se hizo de abajo hacia arriba. Es decir, en su momento de creación, el Frente Amplio tenía lo que llamamos comité de base, que eran en los barrios, donde los vecinos se llegaban de todas tendencias políticas que querían participar en el Frente Amplio, y ahí tenemos gente que era católico, o gente de derecha, o que venía del Partido Conservador de acá, algunos progresistas del Partido Liberal de acá, como era el Partido Blanco y el Partido Colorado, y gente que apoyaba los tupamaros, los comunistas, los socialistas, los anarquistas. Teníamos de todo bajo una tienda donde discutíamos todo el tiempo. Era horas de discusiones tremendas para definir el color de la ventana o el color de la pintura. Pero eso llevó a que hubiera una unidad de base tremenda que hoy lamentablemente se perdió en Uruguay. En el caso de Argentina, para cruzar el charco, ese proceso nunca se dio. Es decir, en el caso cuando Chile estaba caminando hacia adelante, en el caso cuando Uruguay estaba en la formación del Frente Amplio, la Argentina todavía no creó esas condiciones. Era el peronismo como partido, y ahí el peronismo es un nombre que va de acá a allá sin ideología política. Yo creo, mi opinión personal, la situación de Argentina será que hay una base política y social que quiere cambio, que peleó muy duro durante la dictadura, que generaron sindicatos de clase clara y educados, pero falta todavía la educación que la base de la gente, de un trabajo político global. Yo creo que se perdió, como en Chile el primer gobierno de Bachelet perdió las elecciones, se perdió las elecciones nomás, no el contexto general en Argentina, pero creo que si no se unen los compañeros políticamente, que dejando de la separación de las pequeñas cosas, llegando a un acuerdo en puntos básicos, eso no va a poder avanzar, y puede ser que la derecha argentina se quede por dos o tres elecciones. Si se juntan, y hay señales que sí, porque están peleando hoy día en demostraciones, después de demostraciones, porque todos sabemos que cuando Macri subió, sacó el falo y empezó a darle por la cabeza a todos lados, despidió gente, atacó a la población. Creo que no va a tener, como decía el compañero boliviano, no tienen visión de qué hacer. Lo que hizo con los buitres financieros es un desastre. Está dando plata a la gente que en vez de decirle no pagamos y chao, no, quemaron. Pero también creo que en el caso de Argentina, yo lo que veo es el hecho que el liderazgo que tenían no era colectivo, no fue un liderazgo de varios, de un colectivo donde se discuten cosas. Y por ejemplo, como él hablaba, en la Frente Amplia todavía tenemos ese colectivo. El hecho de que va a haber elecciones internas en el Frente Amplio para saber quién es la división es muy importante para el Frente Amplio. En Argentina eso no existía. Si bien Néstor y Cristina tenían una posición clara en tema del ALBA y cómo llevarlo, no creo que tenían una relación directa colectivamente para acumular fuerza, como planteaba el compañero Linero también, de cómo llevar adelante el proceso. Y eso lleva a la situación que está hoy Argentina. Creo que no le va a ser fácil. Como ustedes saben, cuando Obama fue, que trató de levantar a Argentina como si fuera el ejemplo a llevar en América Latina, no creo que muchos argentinos y muchos latinoamericanos apoyaron esa idea. Es decir, creemos que la situación va a ser mucho más dura y que van a poder llevar adelante el trabajo político y social en Argentina. Hay muchos movimientos de bases. El problema de vuelta, como hay en Argentina, como hay en Brasil, es un problema de unidad, cómo se trabaja junto. En Argentina no hay una central única como en Uruguay. No hay un trabajo único, originado con una estrategia única. Hay un trabajo muy diverso. Y eso para mí es... tenemos que entenderlo, porque inclusive acá, en Canadá, hoy veo muchas caras conocidas de años, de compañeros que están trabajando, pero seguimos trabajando en nuestros pequeños silos, en nuestros pequeños lugares. Tenemos que empezar a entender que tenemos que tener un proceso mucho más amplio y colectivo de todos, porque no somos ni argentinos, ni chilenos, ni uruguayos, somos eso de antes. Pero acá somos todos canadienses. Y si queremos también, como el ejemplo nuestro de la red, trabajar con solidaridad con América Latina, el hecho de que nosotros empecemos a coger ese trabajo colectivo de unir, una simple participación es importante, inclusive para nuestra colectividad en general. Yo estoy seguro que hay muchos, si ustedes conocen la colectividad nuestra latinoamericana, ¿no? Hay muchos ecuatorianos que no tienen nada que ver con Correa, pero si le hablas de hacer algo acá concreto en Canadá, te van a apoyar, porque apoyan. Si hay muchos peruanos que están para hacer dinero, pero cuando le hablas de hacer algo, lo apoyan. Es decir, tenemos que buscar cómo nosotros también aprendemos de los procesos que están pasando en América Latina y hacer algo acá en Canadá. Pero como digo, digamos, la mayoría de las cosas las discutió el compañero boliviano sobre Argentina, tomaron un tema claro que creo que fue muy clara el video. Y en mi opinión, el proceso de Macri no empezó con mucha fuerza y ahora de a poquito se está frenando porque no tiene forma de cómo llevar adelante una visión distinta. Porque ahora la gente se está pidiendo qué pasó, porque prometió mejor vida y el costo hoy existente en Argentina es muy alto, el dólar está muchísimo más alto y el único interés que tiene es pagarle a las financieras internacionales. Y la gente dice, ¿y cuál es la promesa mejor que lo que estaba preparando Cristina? En ese proceso en lo que estamos, el que está en Argentina, pero sí creo que tenemos que estar claros que lo que está pasando hoy en Brasil, lo mismo lo que pasó en Paraguay hace 4 o 5 años, lo mismo que pasó en Honduras, lo mismo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, es la derecha que empuja para tomar control nuevamente. Y si nos sentimos como revolucionarios, compañeros de izquierdas conscientes, creo que tenemos que trabajar en ese marco colectivo en todos lados que estemos. Esa era la presentación de Julio Manfrini de Uruguay, hablando sobre una pequeña panorámica de lo que está ocurriendo en el sur. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido. Y continuando con esta serie de presentaciones de activistas tanto que viven en Canadá como los que nos visitan, tenemos ahora la presentación, o más bien una entrevista, con Alfredo Molano Bravo y el proceso de paz en Colombia. Alfredo Molano Bravo, sociólogo, periodista, escritor, observador de los procesos de violencia y paz de Colombia, bienvenido a Radio Canadá Internacional. Mil gracias por la invitación. Alfredo, a mi parecer, y viendo los toros desde la barrera, ¿no? Como te decía, ya llevo 41 años viviendo aquí en Canadá, en este país. A mi parecer, hay dos Colombias, la que apoya el proceso de paz y la que está en contra. ¿Cómo ves tú estas dos Colombias y cómo te ven esas dos Colombias a ti? Bueno, yo diría que hay tres Colombias. Okay. Está la que apoya el proceso de paz, la que está en contra, abiertamente y en favor de la guerra, y hay un sector indiferente que, digamos, la guerra no los ha tocado y no han tomado partido. La situación es que la guerra es una generadora de ingresos importantes para un sector del país, para los que tienen negocios con los militares y para los mismos militares. Hay un sector conservador que naturalmente lleva 150 años en primer plano del poder, y que buena parte de ese partido está en contra de la negociación, acaudillado por un liberal que es el doctor Álvaro Uribe. Ese cambio en Colombia no es raro. Radicales liberales como Rafael Núñez, ¿no?, se volvió conservador después de una guerra y fue uno de los autores de la Constitución del 86, que duró 100 años. Así que hay una tradición conservadora, guerrerista, belicosa, agresiva, que ha fomentado la guerra, apoyando el paramilitarismo, apoyando las arbitrariedades y la violación de los derechos humanos. Y hay un sector más liberal, más tendiente a la izquierda, que naturalmente apoya el proceso de paz. ¿Cómo me ven a mí? Pues a mí me identifican mucho con la izquierda, me identifican con la izquierda y por lo tanto suponen que soy partidario de la guerrilla. En realidad soy partidario de la paz. Tengo la impresión, justamente hablando de la paz, que el proceso de paz no ha sido y no es lo más difícil de esta negociación. A mi juicio, lo más difícil viene después que se firme este acuerdo de paz. ¿Tú qué crees al respecto? No, yo creo que la negociación está en un momento difícil. Ha avanzado muchísimo más que otros intentos de negociación, pero existe un paramilitarismo fortalecido que puede interponerse en el proceso de negociación. Las FARC, mientras exista ese paramilitarismo, que es capaz de hacer un paro armado de 3 días donde en 13 departamentos del país no se mueve una hoja, pues las FARC no firmarían. Eso lo han dicho repetidamente y tienen razón, porque hay antecedentes como el asesinato de 5.000 militantes de la Unión Patriótica en el año 85, el asesinato de dos de sus candidatos presidenciales, asesinato de concejales, alcaldes, representantes, senadores de ese partido que salía de un acuerdo de paz entre las FARC y Belisario Betancur. Así que ese es un temor fundado que se tiene. Ahora, hacia el futuro, una vez firmado el acuerdo de paz, los conflictos sociales seguirán. Esa idea de que después de la firma van a correr ríos de leche y miel, que todos vamos a ser hermanos, la fraternidad se va a imponer, que todos nos vamos a querer, pues es naturalmente falsa. Los conflictos sociales no se van a acabar, porque en la mesa de negociación no se ha firmado la solución de conflictos sociales, salvo el problema de la tierra y el problema del cultivo de la hoja de coca. Los demás es una firma sobre formación de partido político por parte de la FARC y, por otro lado, un acuerdo sobre justicia transicional. Así que los conflictos seguirá agudizándose el de los servicios públicos, el de la salud, que es tremendo, es absolutamente infernal enfermarse en Colombia. La salud ha sido convertida en una mercancía, el capital financiero se ha apoderado de todo el sector. Otros problemas, como el problema que enfrentan los campesinos con los TLC, es también muy grave. Pues naturalmente que el trigo de Nariño ni el trigo de Boyacá puede competir con el trigo de Canadá, para dar un ejemplo, y así los ejemplos se multiplicarían. Es, por lo tanto, percibible que van a seguir conflictos en muchas áreas, inclusive en el campo del orden público. En realidad lo que va a suceder es que gran parte del presupuesto militar va a ser transferido a la Policía Nacional, que va a ser la encargada de reprimir los movimientos sociales, de criminalizarlos y ya no de atacarlos con bombas y ametralladoras. Pero eso puede llegar a un momento difícil. Tú has recorrido Colombia, Alfredo, de cabo a rabo, por decirlo de alguna forma. Se habla de un rearme de los paramilitares. ¿Has notado eso en tus recorridos? Sí, de una manera creciente en los últimos, digamos, el último año. Yo los vi prácticamente desfilar en la zona del Chocó, en Tumaradó, ya de nuevo uniformados, armados con armas largas, en los años pasados habían estado como en latencia, ¿no? Existían, la gente sabía quiénes eran, andaban con arma corta y sin uniformes, pero de unos días para acá, de hace un año, en la medida en que se ha ido acercando la posibilidad de la firma, esos paramilitares han resurgido y han sido más abiertos en sus actividades, no solamente en la costa atlántica, sino también en el sur del país, en las zonas, sobre todo en las zonas petroleras, mineras, de plantaciones de palma, azúcar, etcétera. Ahí es donde ellos tienen más asiento y más fuerza. ¿Y sería de este lado, del lado paramilitar, que podría venir un saboteo del acuerdo de paz si este se logra? Indudablemente, pero puede haber un saboteo antes de la firma, es decir, donde los paramilitares le disparen a algunas personalidades políticas importantes, pues naturalmente que tendría efectos muy negativos sobre el proceso de paz. Ahora bien, después de la firma, si los paramilitares no han sido controlados y desarmados y reducidos, pues naturalmente que el peligro de que ataquen a las guerrillas desarmadas es inminente. Ya ha pasado en otras oportunidades, en todos los periodos, desde el año 53, cuando los guerrilleros comenzaron a entregarse, las guerrillas liberales en la época del M-19, en los diferentes procesos, siempre se ha pagado con sangre de los comandantes y de las personas, digamos, que los apoyan. Así que después de la firma de paz, es muy posible que si no se reducen los paramilitares haya un ataque y una masacre de guerrilleros amnistiados. Bueno, Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor, periodista, observador de los procesos de violencia y paz en Colombia, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. A ustedes mil gracias por ella. Y de esta forma estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para pasar a Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder. Desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Luis Alberto Castaño, Leandro Murillo. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Speed, mi compañera Gila Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Si hace justicia, la justicia dará al pueblo. Caminar por la noche, hoy parece un suicidio. Vivo en el estado con las feminicidios. No somos asesinos, solo nos defendemos de todas esas mafias protegidas por cerdos. El control estatal también es necesario, pero para la transición iniciamos desde el barrio. Ya no es algo extraño, se volvió cotidiano. Cuerpos destazados que en el río son lanzados, mujeres secuestradas y terminan violadas. Solo hay una salida, la autodefensa armada. Ni las rosas, ni los cantos al sol podrán frenar a la mafia que el Estado creó. Solo un pueblo organizado que mantenga el control podrá ser la alternativa de un futuro mejor. Ni tus rosas, ni los cantos al sol podrán frenar a la mafia que el Estado creó. Solo un pueblo organizado que mantenga el control podrá ser la alternativa de un futuro mejor. Qué bien tu felicidad estar en el sofá, viendo la televisión o estando en tu celular. Pero ponte en el lugar del que no puede ni hablar, del que vive extorsionado y que no puede matar. Sabe que el denunciar puede ser su final. Organízate, ellos no pasarán. Organízate, ellos no pasarán. Organízate, no pasarán. Recuerda al sol podrá frenar a la mafia que el Estado creó. Solo un pueblo organizado que mantenga el control podrá ser la alternativa de un futuro mejor. Que bien tu felicidad estar en el sofá, viendo la televisión o estando en tu celular. Pero ponte en el lugar del que no puede ni hablar, del que vive extorsionado y que no puede matar. Sabe que el denunciar puede ser su final. Organízate, ellos no pasarán. Organízate, ellos no pasarán. Organízate, no pasarán. ¿Recuerdas a María, la niña de 13 años? Lleva en la secundaria junto con sus hermanos. Hace más de un año, allá la secuestraron. Pagaron el rescate, pero no la entregaron. Familiares y amigos juntos la buscaron. Después de tanto tiempo, el cuerpo lo encontraron dentro de una narcofosa, en su cuerpo desmembrado. La gente lo soportó, harta de matanzas. Vecinos se organizaron y juntaron sus armas, no para ser despiadados asesinos, sino para defender a su pueblo oprimido, sino para defender a su pueblo oprimido. Y las rosas y los cantos al sol podrán frenar a la mafia que el Estado creó. Solo un pueblo organizado que mantenga el control podrá ser la alternativa de un futuro mejor. Ni tus rosas, ni los cantos al sol podrán frenar a la mafia que el Estado creó. Solo un pueblo organizado que mantenga el control podrá ser la alternativa de un futuro mejor. No esperes que me trague todo lo que me dicen y que gente con valor no la criminalice. Organícense, discúlpense.